Hola, esto es Shit, en la Irratia, en el 107.5, y hoy vamos a comenzar con una nueva, bueno, un nuevo vinilo de Chain and the Gang, la banda de Ioannis Benonius, que después de haber sacado un recopilatorio regrabando sus temas más celebrados o sus temas favoritos, pues vuelven con un nuevo disco. Se titula Experimental Music y tiene grandes temas como este Roma. No fue quemada en un día. Rome wasn't burned a day. That's what they say. It took a lot of time. Afternoon, too busy, guys, lots of guys, who knows who, everybody had a turn, well, to make Rome burn, yeah, but those Romans never learn, well, it's time to take a match, it's time to return, I said Rome wasn't burnt in a day, oh, Rome wasn't burnt in a day, oh, Rome wasn't burnt in a day, yeah, Rome wasn't burnt in a day. Ioannis Benonius, que reforma su última gran banda, los Chain and the Gang, puesto que pues en la formación de este disco no queda, creo que nadie del anterior. En ese trío que había, que parecía que estaba bastante estable, con dos chicas, pero en este disco se hace acompañar de una banda con la que graba pues prácticamente en directo. Es peña que va de, bueno, que viene de bandas como unos tal T-Bec con Y de Detroit y los Saturday Looks Good to Me, que, y bueno, y el más conocido quizás Danny Croa, guitarrista pues de los Goris, de los Demolition Doll Rods y últimamente también de su propio proyecto, los Danny and the Darlings, que quizás es una de las mejores bandas también en las que ha estado. Y en este disco pues aporta su guitarra, algunos coros y no sé si también, bueno, en composición no creo, porque Ioannis Benonius se basta él solito para componer temas como este que acabamos de escuchar, Roma no ardió en un día, y sugiriendo que, pues bueno, que para que arda igual cada uno tiene que llevar su pequeño fuego. Muchos más temas tiene, la verdad, muy buenos, como este I Hate Winners. Odio a los ganadores. ¶¶ up then. Pretty soon I lose my chase. I lose the combination on the lock, on the safe. If you give me some directions, yeah, I'll lose my way. I said I hate winners, baby, I never win. Yeah, I'm not one of them. I'm not one of them. No gold star, no congressional medal of honor, no ticker tape parade. Yeah, we're not gonna win. Janis Benonius, en mejor forma que nunca, con su última grabación, Experimental Music, de la que seguiremos. Seguiremos poniendo temas porque tiene. Tiene. Pues eso. Una. Quizás por el cambio de banda también. Pues le ha aportado un poco de frescura. Sí, se podría decir. Aparte de que, bueno, siempre ha estado metido en un montón de proyectos. Y tiene una banda también como. Sí, digamos de hombre orquesta, llamada Escapismo, vamos, y que define como una One Banana Bunch, vamos, un hombre orquesta de una sola banana. Seguimos con más bandas que nos visitan en breve y que concretamente estos venían del Fantastic, que la semana pasada se nos pasó a hacer un repaso de las bandas que han tocado este año, y los Scifonics eran una de ellas. Vienen presentando su primer LP, un disco titulado La Tierra de los Vivos, y vamos a oírlo. And if you wanna really wait, I'm telling you, I know where we can go. el Fantastic Drácula Carnival, que ha sido este fin de semana con gente pues que llevamos escuchando estas semanas, por ejemplo, como los Other Culture on the Skids, o leyendas como los Kaisers, los Revelators, que luego escucharemos, y también los irlandeses de Pacifics, un cuarteto que, bueno, tienen un LP, pero su formato favorito son los EPs. Pero espera, que me he liado. Vamos a escuchar un tema más de estos, que merece la pena. Con ese sonido total a los MC5, los Schizophonics, que van a estar tocando este sábado, sí, es el sábado, el viernes 20, en el Satélite T, dentro de un, pues, una especie de mini festival llamado Sakanda Rock Jai Fest, y que contará con otras dos bandas: El Arte de la Confusión, Sheriff Mouthlouth y El Zorro Loco, y por último este trío de San Diego. Vamos a escuchar el tema Red Planet, de su, como digo, pues, primer LP. Schizophonics, este fin de semana aquí en Bilbo, y por lo que me han comentado en directo, pues deben de ser muy explosivos. En un disco que, por cierto, lo ha sacado Sympathy for the Record Industry, un sello que en los 90 pues fue muy prolífico, pero últimamente no sacaban muchas referencias, y en este 2017, pues si no es la única, es una de las pocas que tengo oído que hayan sacado el LP de esta peña, The Land of the Living. Y como os decía, ahora sí, los Pacifics, una de las bandas que también estuvieron en el Fantastic de este año y que tienen un nuevo EP de 4 temas. Vamos a escuchar, por ejemplo, este instrumental, Burgers and Chips. We'll be right back. instrumental o vamos a dejarlo en semi-instrumental. Un vinilo de 4 temas y otro de ellos es este Pacific Beat. Pacifics con un disco de clara temática inspirada en el surf, el surf music y la playa. Dentro de esa, bueno, de ese fin de semana intenso, me imagino que mucho, bueno, más de uno disfrutaría con los Revelators, que era pues uno de los grandes nombres que se reunían. Pues no sé si en Estados Unidos habrán hecho gira también, me imagino, pero aquí, que yo sepa, solo hacían ese concierto. Ese trío en el cual estaba John Shuley, que luego pues arrancó una carrera en solitario como hombre orquesta, y que este año, coincidiendo con la celebración de su concierto en el Fantastic, han editado un vinilo, al igual que hicieran el año pasado, pero con estos, ¿cómo se llama?, con Ray Collins y los Neanderthals, pues este año han editado un single con 2 de los temas que fueron descartados de su primer LP, de los Revelators. Este Pot Smoking Pussy era uno de ellos. Celebrando además los 20 años de la edición de ese primer disco, te dijimos que no te cruzaras en nuestro camino, un LP pues difícilmente superable y que tenía temas pues como este, bueno, recuperaban de hecho temas de su primer single, pero grabados con un poco más de garra y más fuerza. Este es Earth the Man. Un trío, ahí es nada, tan solo una batería, una guitarra y un cantante. Así se lo curraban y no me hubiera importado nada ver cómo, pues 20 años después, todo hay que decirlo, fue la actuación del pasado Fantastic de este fin de semana. Nos quedamos con un último tema, por ejemplo, vamos a escuchar, pues que no siempre meten tanta brasa, una versión de un tema que en su momento fue popularizado por Lynn Grey y que se titula Hillbilly Wolf. del Revelators desde Missouri, en lo que, por lo menos que yo sepa, la única actuación que han hecho pues en Europa, me imagino, de Revelators. Y otros que llevan también muchos años, más que estos todavía y con más experiencia seguramente en su haber, son los Godfathers, que después de haber estado por aquí de gira pues no hace demasiado tiempo, pero parece ser que son bien recibidos, vuelven a tocar este domingo. Estarán aquí en Bilbo, en el Satélite T, en la hora del Martini, y el viernes lo harán lo propio en el Gel Dorado. Ya sabéis que tienen pues último disco, ese Big Bad Beautiful Noise, que tiene, la verdad, temas pues que formarán parte seguramente de su repertorio en el futuro. Por ejemplo, el tema que da título al disco. We'll be right back. Godfathers, de nuevo por aquí. Y seguimos con, bueno, estáis escuchando Shit en la Irola Irratia y más visitas que vamos a tener en breve. Por ejemplo, los australianos James McCann, acompañado de los New Vindicates, que es una banda que ha formado más o menos recientemente, parece ser, y que, bueno, el hombre este viene de Melbourne, y parece ser que en su momento formó parte incluso de los primeros Drones, incluso antes de formar los Drones, en esa especie de supergrupo que se llamaba Guterville Splendor Six, que, bueno, por lo menos allí dieron también bastante de qué hablar. Viene ahora presentando un nuevo disco también, Gora Lota Love, Boom, y vamos a oír un tema del mismo, It's a Dirty Old World. James McCann and the New Vindicates con los North Aguirres en la banda de Urrechu como teloneros y tocando en el Shake este viernes 20 de octubre. Más bandas que nos visitan, pues por ejemplo el saxofonista Dani Nello, que deja un poco después de una gira extensa con los Mambo Jambo, viene presentando su disco en solitario, Los Saxofonistas Salvajes, un LP en el que hace un repaso de los temas que en los cuales el saxofón ha sido protagonista y que son sus favoritos. Estará presentándolo junto con los Ghost Number and His Tipsy Gypsies, la banda que suele versiones, o sea, que suele telonear siempre a CW Stonking cuando viene. Pues estarán juntos el sábado 21 en el Café Anchoqui. Dani Nello, que vamos a oír su disco. Esto, por ejemplo, es un Flying Home que originalmente... esperar que quite unas cosas. Que originalmente era de un tal Albert Hop. Albert Kopp, perdón. Dani Nello. Dani Nello, el saxofonista, que en su momento estuvo en los Rebeldes y que quizás ahora pues tiene un momento incluso mejor que entonces, un poco más alejado, bueno, de las modas que había en ese momento, pero bueno, que saca buenos discos, tanto como Ambo Jambo como él en solitario. Y para cerrar el programa, pues lo vamos a hacer repasando por fin el último y nuevo y estupendo disco de Ray Collins, Hot Club. 1-2-5-Jive se titula. Ya escuchábamos un pequeño adelanto en la canción de Gina hace unas semanas y ahora ya he escuchado el disco completo, pues podemos afirmar que ha merecido la pena. Vamos con un instrumental, por ejemplo, Crash 16. Disco de Ray Collins y su Hot Club, que por desgracia a Bilbo de momento no van a venir, pero bueno, podremos ir estudiando detenidamente y disfrutando este nuevo trabajo. Uno de los singles que han sacado del mismo, con el que hicieron un vídeo, pues bueno, bastante vacilón, era este Ringe Tingeling. Ring-a-ling, and somebody would call and we talk about any old thing. Yeah, back in the days when the phone did ring, it went ring-a-ling, ring-ting-a-ling, and somebody would call and tell me to come over to sing. Yeah, but nowadays nobody's gonna call me no more. No letter in the box and nobody's gonna knock on my door. In the days when the phone did ring, it went ring-a-ling, ring-ting-a-ling, and before I even knew it, something was about to begin. Oh yeah! We'll be right back. difícil quedarse con un solo tema de todos los demás, la verdad, pero incluso hay algún pequeño guiño a su anterior trabajo, es en el que se acompañaron de una big band y afinaron un poco el sonido hacia un sonido pues eso, más clásico quizás, menos swing y más y menos garajero, menos rock and roll. El caso es que en este recuperan totalmente la intensidad y vamos a quedarnos, yo que sé, por ejemplo, Hot o Books in My Teeth. Vamos a quedarnos con este último. Well, let me tell you about the way to get away from it all. Every time your life is getting you down. And if you do like I say, you end up having a ball. And you finally quit wearing that frown. You know my job's a ball, my fellow workers are dumb. And I tell you it ain't no fun. 5 long days I've been working like a slave. And I'm happy when the week is done. Then I jump in my car, I wanna make it to the town. Cause I heard about the Riku spot. And I'm stuck in traffic and the car gets hot. I said stuck. I gotta get 2 weeks on the road. Ooh. Gotta get through the fall of my load. Gotta get some air that I breathe in. Some bugs in my teeth. Gotta get some dirt on my clothes. Gotta get some wind on my nose. Gotta get some air that I breathe in. Bar some bugs in my teeth. You know my good old lady, she's a real fine chick. But how she loves to lay in the sun. And I try to join in, but sitting there cooking, I'm telling you it ain't no fun. So I said, let's go, we gotta hit the road, cause baby, this place is too hot. I said, baby, we'll go, she said, baby, we'll not, I said, stop. I gotta get 2 weeks on the road, gotta get rid of all of my load. Gotta get some air to breathe and bar some bugs in my teeth. Gotta get some dirt on my clothes. Gotta get some wind on my nose. Get some air to breathe and bar some bugs in my teeth. Choice to buy one Tecate or gas. I would buy the gas, I would fill it in my tank, going full but as long as it lasts. When I'm out there riding, I'll be gritting my teeth, cause I'll be thinking about nothing at all. So whenever it's time and I can no longer breathe, you hear me call. I gotta get 2 weeks on the road. Gotta get rid of all of my load. Gotta get some metal to breathe and bar some bugs in my teeth. Some dirt on my clothes. Gotta get some wind on my nose. Gotta get some air to breathe and bar some bugs in my teeth. I gotta get back on some the track. Some bugs in my teeth. I gotta get back on some the track. Some bugs in my teeth. I gotta get back on some the track. Some bugs in my teeth. I gotta get back on the track. Y con ese nuevo trabajo de Ray Collins Hot Club acabamos Shit por esta semana, hasta dentro de 7 días aquí en La Irola Irratia, en 107.5.